Agradezco a la Fundación Cosmos y al Fondo del Ministerio de Desarrollo Social Chile de Todas y Todos por este esfuerzo y trabajo colaborativo que permitirá un lugar de encuentro vincular entre nuestros niños, jóvenes, familiares y equipos de trabajo clínico en pos de un mayor bienestar integral y una profundización en sus logros terapéuticos.